¿Eres su nombre y...? Bueno, yo soy Verónica Toscuento, vivo en la manzana 3, en el edificio 23E. Mi casa está muy cerca de la grieta, aproximadamente como a 20 metros. Y bueno, los edificios que están cerca de la grieta tienen este comportamiento, se están separando los unos con los otros. Y bueno, aquí podemos ver cómo es que la grieta abarca desde arriba hasta abajo, ¿no? O sea, lo que es el primer piso hasta la planta baja. Entonces, este es el comportamiento que tienen los edificios que estamos cerca de la grieta, que es una grieta bastante pues ancha. Entonces, esto es, aparentemente mi departamento no tiene gran daños porque tiene, según el dictamen, es un departamento que está en ámbar y tiene un centímetro solamente de inclinación, pero aparentemente no hay grandes daños. Sin embargo, esta grieta poco a poco, a partir del temblor, se hizo y yo he estado observándola que se está abriendo cada vez más. ¿Antes nunca había tenido grietas? No, esa grieta no estaba, fue a partir del sismo del 2017. ¿Y usted cómo ha sentido, digamos, siente mucha inseguridad o siente mucho temor de que la casa se pueda colapsar? ¿Cuál es el sentimiento que tiene? Bueno, ¿o de inseguridad? Sí, claro, de inseguridad, porque para mí ya no es ni seguro estar dentro, pero tampoco fuera de la casa, porque por las grietas, ¿no? Porque nos hemos dado a la tarea de estar observando diferentes grietas y bueno, pues según testimonios de algunos vecinos, hacen referencia que el día del temblor algunas grietas que estaban en el suelo pues se abrían, ¿no? Se abrían y se cerraban. Entonces, pues eso es para nosotros inseguro, porque entonces pues ni es seguro estar dentro por el miedo o el temor de que esto se vaya poco a poco abriendo o salirnos en un momento dado cuando haya un temblor si hay grietas, ¿no? Y estas mismas grietas pues se abren y se cierran. Entonces, sí es una inseguridad para nosotros. Y desde luego eso pues trae intranquilidad, ¿no? A nuestras familias. Uh-huh.